Este programa es tan, se basa tanto en la columna de género, en la estirpe de género, y bueno, hoy Ley tiene placas, ha tenido un poquito de fiebre, está pasada de rosca con su laburo, así que el cuerpito le dijo basta, le mandamos un saludo y muy buenas ondas. Y aquí, bueno, Cristi, excepcionalmente teniéndole los trapos. ¿Cómo andás, Cristi? Hola, buen día, Jorge, buen día, Juan. Buen día. ¿Cómo andas, Cristi? ¿Estás nerviosa o no? Muchísimo. Una cosa es estar del otro lado escuchando y otra es estar acá hablando. Bueno, le mandamos un beso enorme a Leisa, que se mejore para el próximo sábado. Y bueno, buenos días a toda la audiencia, a todas y a todos. Cristi, antes de que empezara, te quiero hacer una preguntita. Nosotros, vos sabés bien, porque formás parte también de alguna manera de este proyecto, no hoy, sino también permanentemente, estás dotada de un feminismo. ¿Eso nos ubica en algún lugar ideológico o tiene algún, digamos, alguna perspectiva así objetiva? Bueno, yo creo que tiene una perspectiva objetiva, que no es ideológico y que hay muchos feminismos, eso lo discutimos y lo hablamos siempre, y que, bueno, el feminismo básicamente lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, así que creo que tiene una base objetiva, no ideológica, tan marcada, tan fuerte, y el espectro de los feminismos es amplísimo. Claro. Y hay que respetarlos a todos. Claro, pero para remarcar algo que decís vos, que abreva en lo objetivo, es que la mujer y el hombre son muy iguales, y el feminismo no plantea más que eso, ¿no es cierto? Exactamente. Como es de público conocimiento, entre el 27 y el 30 de este mes se llevará a cabo el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, el CILE. Y bueno, yo estuve buscando sobre cuáles, de qué se trataban estos encuentros, y encontré que son encuentros relacionados con la lengua y cultura en español, organizados cada 3 años por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, en colaboración con diferentes gobiernos de Hispanoamérica, y que constituyen foros universales de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español, y pretenden avivar la conciencia de corresponsabilidad de personas, gobiernos e instituciones en la promoción y la unidad de la lengua, así como impulsar el diálogo de toda la comunidad cultural hispanoamericana. Entonces, repensando en estos objetivos, y dado que la lengua es un sistema creado para comunicarnos, que es algo maleable, algo vivo, y que el lenguaje no es algo innato, ni natural, ni biológico, sino que es un hecho cultural y social, que sirve para consolidar comportamientos y creencias y comportamientos dañinos si se usa de esa manera, yo me pregunto, ¿cuál será el enfoque de las ponencias en estos encuentros? ¿Nos tendrán en cuenta los académicos y las académicas en sus teorías a las mujeres? ¿Estarán ellas y ellos a la altura de las circunstancias, tomando en cuenta la revolución que ha significado que las mujeres de a poco nos vayamos empoderando? ¿Podrán los académicos y las académicas desprenderse de la primera violencia hacia las mujeres, que es un lenguaje basado en el androcentrismo? ¿Habrán por fin internalizado que el género masculino invisibiliza a las mujeres? Son interrogantes que quedarán flotando y habrá que esperar hasta la realización del CILE para encontrar una respuesta. ¿El lenguaje inclusivo es una cuestión de ideología o tiene algún, digamos, alguna dimensión más objetiva? Tiene una dimensión más objetiva porque lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando decimos buenos días, chicos, en la escuela, si no nombramos a las chicas, no las estamos teniendo en cuenta, las estamos invisibilizando. Es algo bien, bien objetivo. Lo que no se nombra, claro, no existe. Exacto. No sé qué opinas de esto, Colón. Hablando de lo que no se nombra, no existe, no solamente pienso en las mujeres, que siempre han tenido un rol invisibilizado en nuestra cultura, sino también en aquellos géneros que no entran en el cuadro de lo binario, aquellas personas que no se sienten identificadas con un género masculino, con un género femenino. Entonces también el lenguaje inclusivo incluye a esas personas que no están encuadradas en el O o en la A, sino que le decimos todes, bienvenides, porque queremos que se sientan parte y que sean nombrados una vez por todas. Totalmente. Bueno, y para cerrar, yo les quiero dejar una cita literaria, porque me gusta mucho la literatura, de un libro que se llama Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, que dice: cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Excelente. Gracias. Excelente. Salió genial. Me parece que no hubo ningún tipo de problema en reemplazar a Ley. Acá se agarra el pecho como si hubiera pasado algo terrible por arriba y salió una prueba total. No, excelente. No sé qué decís vos, Jorge, que no solamente lo mira con miradas críticas, sino con una mirada muy amorosa. Trabaja acá del espejo, se miran y ahí hay una cosa, una química. Hay conexión. Y vamos a poner un tema de una cantante que ella ama, que se llama Amy Winehouse. Este, mal pronunciado, después se aclarará cómo es el tema. Winehouse. Don't you know you're supposed to be the man? Not paying in comparison to who you think I am, 'cause you always want to be through. I don't care, I always have to comfort when I'm there. But that's what I need you to do, stroke my hand, yeah. When I forgot your love, I'm love shy. I feel like a lady, yeah, you my lady boy. Yeah, you will so be stronger than me. What to stay, you're longer than frozen turkey. Why'd you always put me in control? When all I need is for my man to live up to get grown, 'cause you're